Y ahora con ustedes, Bertudote. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. Hoy se cumple el 12º cumpleaños del preso político Alberto Patistán, y en vísperas de que el Tribunal Federal resuelva sobre el recurso de inocencia, la campaña de solidaridad echada a andar por su familia y organizaciones solidarias está en su punto culminante. El profesor Martín Ramírez, originario del Bosque, al igual que Patistán, señala que el preso político significa ahora a todos los grupos indígenas de México y del mundo. Nos hemos dado cuenta de que los pueblos originarios de nuestro país no cabemos dentro de las leyes mexicanas, por lo que nos preguntamos, ¿cuándo serán reconocidos nuestros derechos y cultura? ¿Habrá algún día o nunca? La entrega de millares de firmas exigiendo su liberación, el envío de centenares de cartas, las manifestaciones de solidaridad en las redes sociales y marchas en la comunidad de donde es originario Patistán, señalan que el momento de que la justicia mexicana resuelva ha llegado. El 10 de abril en la comunidad del Bosque, 400 personas marcharon para exigir la libertad del preso político y defensor de derechos humanos Alberto Patistán, acusado de una emboscada en la que murieron 7 policías y por la que lo sentenciaron a 60 años de prisión. Participaron también habitantes de comunidades aledañas. Entre sus consignas se escuchó: Alberto, aguanta, el pueblo se levanta. Presos políticos, libertad. Zapata vive, la lucha sigue. Alberto, amigo, el pueblo está contigo. Y libertad, Alberto Patistán. El 11 de abril, Martín Ramírez, familiares de Alberto Patistán y el director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López, acudieron al Tribunal Colegiado del 20º Circuito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para entregar 4.923 firmas donde se exige la libertad del preso político y para tener una plática con los representantes de esta institución. Al finalizar, dieron una conferencia de prensa en las afueras de estos tribunales. En el 2000, Alberto Patistán Gómez fue detenido sin orden de aprehensión y obligado a rendir declaración sin abogado ni traductor presente, acusado de asesinar a 7 policías en una emboscada en el paraje Las Limas, municipio del Bosque. En el 2002 fue sentenciado a la pena máxima de 60 años de cárcel, a pesar de las pruebas ofrecidas por su defensa, de no haber participado en la emboscada y de las inconsistencias en el juicio. Se apeló y ganó un amparo directo, pero en mayo del 2003 recibió sentencia por homicidio y lesiones calificadas, robo calificado, daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. El 20 de octubre del 2011, mientras Patistán y los solidarios de La Voz de la Mate realizaban una huelga de hambre en el reclusorio de San Cristóbal de las Casas para exigir justicia, el profesor fue trasladado arbitrariamente a una cárcel federal en Guasave, Sinaloa. Allí vivió en condiciones de tortura permanente que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció ampliamente. Tras muchas protestas, le fue concedido un amparo y pudo volver a Chiapas. Después de que se agotaron las vías judiciales nacionales, el proceso, la apelación y el amparo directo, la defensa jurídica del preso político, ahora en manos del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos, encabezada por los abogados Leonel y Sandino Rivero, llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición de reconocimiento de inocencia a partir de la aparición de nuevos documentos públicos que juegan a favor de Patistán y que aparecieron después de que se dio la sentencia. La Corte rechazó asumir el caso y lo devolvió al Tribunal Colegiado Federal. El día de hoy, 19 de abril, el preso celebra un cumpleaños más dentro de la cárcel. El Movimiento Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal realiza una peregrinación en Tuxtla Gutiérrez con ese motivo. Para el día de hoy también se convoca a realizar acciones de movilización pacífica a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de Alberto Patistán. En las acciones mundiales pueden manifestarse y entregar las cartas en las embajadas y consulados de México en sus países de origen. Libertad a Alberto Patistán. Bueno, amigos, nos despedimos de ustedes y les recordamos que estamos en la colonia Margarita Viguri, en la calle Luis N. Cruz, número 189. También pueden llamarnos al 7475-174207, escribirnos a tadecoac@hotmail.com. Hasta la próxima emisión. Ya saben, somos el Tadeco. Con él,

abriendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. No sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Por una nueva república. A cumbia. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov del día de hoy y estábamos hablando acerca de pues de que hoy es un día especial en la vida de Alberto Patistán Gómez, que es inocente, lo dicen todos, hasta las autoridades. Entonces, ¿por qué sigue preso, verdad? 12 años de injusticia en la encarcelación del profesor Alberto Patistán, y desde aquí, desde Cóctel Molotov, desde Radio La Nueva República, exigimos la libertad inmediata del profesor Alberto Patistán Gómez, que a 12 años de su encarcelación, pues sigue todavía el indígena tzotzil Alberto Patistán Gómez, que se desempeñaba como profesor cuando fue detenido. Su proceso estuvo plagado de dudas, de irregularidades. ¿Y saben de qué fue acusado? Pues fue acusado de participar en una emboscada que el 12 de junio del 2000 costó la vida de 7 policías y que además dejó 2 heridos. Fue sentenciado por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otras. Hoy es su cumpleaños número 42 y lo pasará tras las rejas, donde debe cumplir una sentencia de 60 años. Pero a lo largo de los últimos años se ha encabezado una lucha legal. En la más reciente de sus batallas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como siempre, beneficiando al poderoso y perjudicando al pobre, rechazó el recurso último que le quedaba para el reconocimiento de su inocencia. Claro, como Alberto Patistán no era francés, a él sí rechazaron el último recurso que le quedaba. No solo pugna por él, también ha solicitado al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que tome en cuenta las demandas de libertad de sus compañeros solidarios de La Voz de la Mate, pues también son víctimas de las injusticias. Y es que la historia de Alberto Patistán y los compañeros de La Voz de la Mate ha tomado tintes internacionales. Decenas de organismos se han pronunciado a favor de su libertad, mientras la imagen de su rostro circula por otros países. Incluso el fallecido obispo Samuel Ruiz, don Samuel Ruiz García, fue a su celda para entregarle el reconocimiento Tatik Kanan Lum por su lucha en favor de los derechos humanos de sus propios compañeros dentro de la cárcel, que junto con él fueron encarcelados injustamente. Las cartas de apoyo pidiendo su liberación han llegado por cientos a las autoridades, a jueces, a magistrados, pero nada, él sigue en prisión a la espera de una resolución de un tribunal chiapaneco para obtener su libertad o seguir pagando su condena. De acuerdo con Amnistía Internacional, hubo serias fallas en el proceso. entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patistán como responsable de los delitos. Ah, pero este testimonio sí fue tomado en cuenta, mientras que la evidencia que indicaba que Patistán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, esa fue desechada. Es una vergüenza lo que pasa en nuestro país con la justicia. Se declaró Alberto Patistán adherente a la otra campaña del EZLN y se consolidó como líder y vocero de los indígenas de la Voz de la Mate, que al igual que él, aseguran ser inocentes. Son miembros, aparte del profesor Alberto Patistán, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, Juan Díaz López, Juan Collazo Jiménez, Rosa López Díaz, Alfredo López Jiménez, Benjamín López Aguilar, Juan López González. Su día a día recluido han sido sumamente difíciles. En 2010 informó que padecía glaucoma, situación que se agravó por la inexistente atención médica en los centros de reclusión. Al siguiente año fue trasladado al Centro Federal de Readaptación de Guasave, Sinaloa, pero gracias a un amparo pudo regresar a Chiapas. A principios del octubre del 2012 fue operado de un tumor en el cerebro. Sí, 2 años después de que su visión comenzara a verse afectada. Pero en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez las cosas no cambiaron. Ahí lo esposaron a la cama mientras esperaba su intervención quirúrgica. Y su lucha siguió. El 22 de octubre del 2012 Amnistía Internacional envió una carta a la y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre las irregularidades en el proceso de Alberto Patistán Gómez. Alberto Leonel Rivero, abogado del Despacho de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, AC, consiguió hacer llegar el caso a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 6 de marzo, pero vino la decepción. Por tres votos contra dos, la Corte resolvió no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia de Alberto Patistán. Como resultado de esta decisión, el proceso fue retornado al Tribunal Colegiado del 20º Circuito, donde será revisado este mismo mes. Los ministros José Ramón Cosío, Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rechazaron que la Suprema Corte de Justicia conociera del asunto y lo resolviera, mientras que Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar votaron porque sí, la Suprema Corte reconociera y resolviera el asunto. Por su parte, Amnistía Internacional envió el 20 de marzo una carta a los magistrados del primer tribunal colegiado 20º de circuito, quienes resolverán si es procedente el reconocimiento de inocencia de Alberto Patistán, donde indica que se detectaron varias fallas en su proceso. Incluso el día de ayer fue visitado por el gobernador, el chamaco gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien incluso ha insistido en su liberación, diciendo: no queremos que vuelvan a existir casos como el del maestro Alberto Patistán en Chiapas, quien no debió ser encarcelado. Pese a todo, el profesor Alberto Patistán Gómez mantiene una sonrisa en el rostro y no deja morir la esperanza. Y dice: pueden pasar muchas cosas, pero yo digo que sí podemos tener una respuesta favorable. Esto lo ha declarado mientras espera la tan ansiada libertad, esa que ha buscado por más de una década y que asegura pronto llegará. Feliz cumpleaños número 42, Alberto Patistán, y esto es La Maldición de la Malinche con Gabino Palomares. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada.

Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es su caso. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de vuelta en el Cóctel Molotov del día de hoy. Bueno, con este sismo político que acaba de suceder el día de ayer, antier en la noche, que se supo de los videos, de este video que lograron filtrar los del PAN. Bueno, acerca de cómo en Veracruz están haciendo los enjuagues priistas para pues realizar el fraude en estas elecciones en este año, en julio de este año. Cómo el PRI está utilizando los programas gubernamentales para cuestiones electorales, para verse beneficiado en cuestiones electorales, y en donde hablan acerca de utilizar a los viejitos, a los abuelos, a los abuelitos, refiriéndose a las personas de la tercera edad. Bueno, pues ahí esta bomba que estalló ayer, en donde incluso en la Cámara de Diputados hubo un momento en el que abandonaron la sesión los diputados del PAN, del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, y se quedaron allá adentro los priistas con el Verde Ecologista y con el Nueva Alianza. Bueno, pues hoy el periódico Reforma saca información acerca de que el excontador del Cártel del Golfo, José Carlos Hinojosa, afirmó en una declaración haber entregado 12 millones de dólares para la campaña de Fidel Herrera en Veracruz en 2004. ¿Cómo les quedó el ojo con esto? El contador del Cártel del Golfo, José Carlos Hinojosa, declaró ante un jurado que envió 12 millones de dólares a la campaña del entonces candidato del PRI, Fidel Herrera, al gobierno de Veracruz en el año 2004, publicó esta mañana el diario de Reforma. El día de ayer, la Fiscalía del Juicio de los Narcotraficantes Francisco Pancho Colorado, José Treviño y tres personas más, presentó como testigo a Hinojosa, quien fue detenido en 2008 en Texas. El contador del Cártel del Golfo afirmó que él personalmente envió 12 millones de dólares para la campaña en Veracruz del entonces candidato priista en 2004, Fidel Herrera Beltrán. Además, señaló que Colorado dio a Herrera otros 6 millones de dólares, los cuales invirtió en su compañía ADT Petroservicios. Según Reforma, Hinojosa atestiguó que en el momento en que Fidel Herrera logró ser gobernador de Veracruz, los Zetas, al mando de Efraín Teodoro Torres, alias el Z-14, consiguieron controlar toda la entidad veracruzana hasta que fue asesinado en 2007. José Treviño, es hermano del líder de los Zetas, Miguel Treviño, alias el Z40, y fue detenido el 12 de junio del 2012 en Lexington, Oklahoma. Dos días después, Pancho Colorado se entregó en la ciudad de Houston, Texas. En el juicio están involucradas tres personas más por el lavado de millones de dólares del narcotráfico en la compra y venta de caballos de carreras en Estados Unidos. ¿Sí se acuerdan de estos, de este caballo, de estos caballos que fueron confiscados ahí en Estados Unidos porque pues pertenecían a estos narcotraficantes que se daban la vida de lujos, de millonarios en Estados Unidos? Y bueno, pues es que con este escándalo, con esta bombita que estalló el día de ayer, que pues que llamó todo la atención, llamó la atención el, esto, este video en donde pues sale mal parada Rosario, la Chayito Robles, la corrupta Rosario Robles, la examante de Carlos Ahumada, que ahora comanda el cártel de la Secretaría del Desarrollo Social, y que también quedan mal el PRI de Veracruz y por ende Javier Duarte, ese gordo inútil títere de Fidel Herrera Beltrán. Por comentarles algo, ayer estaba platicando con una persona que está pues metida en el gobierno, en la administración pública del estado, y me comentaba que Fidel Herrera anda asistiendo a los carnavales de todo el estado de Veracruz, se da sus vueltas y es el que está designando a las personas que van a ocupar las candidaturas para las diputaciones y para los, las presidencias municipales de los municipios más representativos del estado. Él es el que está palomeando quienes sí van y quienes no van. Y bueno, pues ayer mismo también en este, en medio de este escándalo, fue trepado, fue apañado por la policía allá en Boca del Río el hijo de Miguel Ángel Yunes, el candidato del PAN a la alcaldía de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue arrestado la noche de ayer por supuestos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz cuando se proyectaba ante un grupo de personas los videos en donde denuncia el desvío de recursos de programas sociales a favor de candidatos priistas. El argumento de las autoridades para detener al hijo del excandidato panista al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue que éste utilizaba programas sociales para su beneficio político. Sin embargo, carecían de pruebas, por lo que más tarde lo dejaron en libertad. Y obviamente, todos los funcionarios del gobierno de Veracruz se deslindaron de la detención y le atribuyeron a la Policía Naval, a los marinos que viajaban a bordo de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Así que, pues ahí está, también represalias para la gente del PAN. Y bueno, aquí cabe recordar que son los mismos panistas que sacan el video, y no debemos perder de vista que ellos mismos, los panistas, convalidaron el propio fraude, la propia imposición del títere de Salinas, Enrique Peña Nieto. Por ahí estaba escuchando que en el Distrito Federal, en la capital del país, como dice Brisno aquí en la sala de chat, la marrana parada de Javier Duarte ya cayó de la gracia de Enrique Peña Nieto. Hay muchos políticos federales que están muy molestos con la marrana parada de Javier Duarte, porque ¿cómo se les logró infiltrar alguien que los filmara? El video dura 1 hora 45 minutos, lo que dura toda la reunión, pero ya por ahí sacaron un resumen de todo el video de 1 hora 45 y lo condensaron en 11 minutos. Muy recomendable, esperemos que ya lo hayan posteado, si no en unos minutos más, en unos momentos más, pues se los posteo. Ay, ay, ay. Bueno, para pasar este mal sabor de boca, los voy a dejar con el doctor Alfonso. Caminar, Radio La Nueva República. Radio La Nueva República pone a tu disposición desde este momento su buzón de voz. Solo marca desde el Distrito Federal al 41-649-RNR o 41-649-767. 41-649-767. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta arriba aquí en la señal de Radio La Nueva República. Por ahí hubo censura, por ahí estaban comentando en la sala de chat, censura al doctor Alfonso Ortiz Tirado, pero bueno, más adelantito se los voy a poner con esa canción de Granada, que excelentemente interpretada por el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y bueno, quería comentar ya para terminar este programa del día de hoy, comentar la agenda de Andrés Manuel López Obrador en las asambleas municipales de Morena. Y bueno, pues ayer 18 de abril anduvo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Apatzingán, y hoy en Uruapan, ahorita está ya el evento, ya no tarda en empezar la presencia, la intervención de Andrés Manuel López Obrador, y al rato a las 4 de la tarde va a estar en Pátzcuaro, hoy Uruapan y Pátzcuaro, Michoacán. Mañana 20 de abril estará en Puruandiro, Michoacán, y en Jiquilpan, a las 10 de la mañana y a la 1 y media. A las 10 en Puruandiro y a la 1 y media en Jiquilpan, Michoacán. Y también a las 5 de la tarde en Zamora, Michoacán. Andar por allá por la tierra del osito, de auténtico peluche. Bueno, y el domingo cierra sus asistencias a las asambleas municipales de Morena. El domingo 21 de abril en Zacapu, Michoacán, a las 10 de la mañana. En Morelia, Michoacán, en la capital, a la 1 de la tarde, donde se espera un gran evento. Y en Ciudad Hidalgo, Michoacán, a las 5 de la tarde. Es domingo, así que corran la voz, asistan, que asista toda la gente que quiera asistir, miembros de Morena, para pues hacer la selección de los comités de las asambleas municipales del Movimiento de Regeneración Nacional. Con esta me despido, dice la canción, y quiero enviar saludos por a todos los que me estuvieron sintonizando en Radio La Nueva República y que se estuvieron reportando vía Twitter, que quedé de que los iba a felicitar, pero ya no me dio tiempo. Y quiero enviar saludos a la banda tuitera, arroba Brenamoc, con B grande y con C al final, arroba Brenamoc. Un saludo para Brenda, que siempre escucha Radio La Nueva República. Le enviamos un abrazo fraterno a Brendita, un abrazo muy caluroso desde el sur de Veracruz, que ya está entrando por acá el norte, ya se está nublando desde el sur de Veracruz, para todo el mundo también. También para Diógenes Milano, arroba Diógenes Milano, para arroba Néstor Reverol, para arroba MP Venezolano, para arroba Calla con Y, Calla C. Siolva, con C, las tres. Calla Ceciolva, con B chica, para arroba no más golpeadas, para arroba red guión bajo mujeres, para arroba Javis Pérez, con S, Javis Pérez con Z, 22, arroba Javis Pérez 22, para Nietzsche 667, Nietzsche, como el autor, Nietzsche 667, también para arroba Químico Reyes, arroba Pocopelo 22, arroba Ivancito Guam, arroba Tucu-Tucus, Tucu-Tucus, arroba Twitter MX, para el doctor, arroba Doctor Fidel Mauri, arroba Doctor Fidel Mauri, arroba David Ríos 512, y bueno, para todos, porque la verdad no me da tiempo de saludar a todos los que se estuvieron reportando vía Twitter, Puruándiro, me están corrigiendo por acá, Omar TRC, bueno, yo también tenía entendido que era Puruándiro, pero en la agenda dice Puruándiro, así que lo pronuncié, disculpe la pronunciación, usted disculpe, manito. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy en el Cóctel Molotov. Los voy a dejar con dos canciones, con la del doctor José Sierra Flores, el maderense, quiere algo movidito, el osito de Auténtico Peluche, y va hasta allá, hasta Chicago, con una dedicatoria especial para el oso, para Ixta y para el buen Toto. Esto es el maderense, y al final, con Granada, con el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense y soy vecino del mar. La brisa me da de frente, la brisa me da de frente cuando me pongo a cantar. Soy vecino de la barra cerca del río, no lejos de la bocana donde tengo yo mi hogar, alumbrado por la luna y el faro de Miramar. Ay la la la, ay la la, soy petrolero, ay la la la la, viva Madero, ay la la la, ay la la, soy petrolero, ay la la la la. Nací en ese rinconcito de Tamaulipas, donde el panuco redó con sus aguas del amor, cosechando muchas flores, lindas rosas en botón. Tengo apartada una de ellas por la Galeana, y en el siete y medio vive la que es dueña de mi amor, sin contar la de la obrera, que es en verdad un primo. Ay la la la, ay la la, soy petrolero, ay la la la la, mi ramadero, ay la la la, ay la la, soy petrolero. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te veo Granada, tierra ensangrentada, en tarde de todo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. El sueño rebelde y gitano, cubierta de flores. Que sabe de amor. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Moreno. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De la palabra por una nueva república.